sentimiento. Matías Sotelo. Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste. Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte. A recordar cada vez que me veas, porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo. Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó, en cambio en tu vida siempre estuve yo, que te quería. Y si recuerdas lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos, hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así. Imposible de olvidar ese amor que está dentro en mi vida, que tanto recuerdo, un gran amor que tanto recuerdo. De olvidar.